balẹ̀. Kàwé. Ẹ̀yà fara yín balẹ̀. Kàwé. Ẹ̀yà fara yín mọ́ra. Ẹ̀yà fara yín mọ́ra. Ewúrẹ́ lé òmọ ìyọdẹ. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Comienza Irradia. Bueno, nos acompañan hoy en esta tarde varios invitados. Me gustaría que se presentaran. Buenas tardes, Borja. Aquí será. Buenas tardes a todos. Aquí. Buenas. Bienvenidos a Irradia y yo soy Alfonso. Y muy buenas tardes. Bueno, seguimos allá. Música, maestro. También nos acompañan por aquí Ángeles, Gara, Rafa y Raya. Rafa y Raya vendrán en unos momentos y me gustaría que nuestro amigo Seraf nos hablara un poco del tema que quiere presentar. Pues mira, Borja, yo traigo una canción de una amiga mía que se llama Anika Moral. Y la canción se llama Miracle of Love y es de estilo chill out. Espero que os guste. Bueno, dentro música. Love. Sí, esto es Fun Hope, una colaboración con Neta, un saludo. Es irrelevante que hay en tu cabeza, referente a nadie y menos a mí. Me importa que hay en la mía, sí, que es la que sujeto, tú sujeto. Sabré si te tendré respeto al querer saber sobre ti. Ni creas que te elogio o algo por el estilo. Yo antes que un chalet lamiendo pies prefiero un cuchitril. Pienso que ningún ser vivo merece un pedestal, ni la homo sapiens que me concedió vivir y me propinó todo sin yo preguntar. Ahora que amplío esto que pienso, pienso un mísero pedestal, nada que va, no suficiente para contrastarte. Algún día conseguiré enorgullecerte y ni será suficiente, mamá. Sé que te marcharás, así que espero lograrlo antes de firmar partidas. Te admiro porque quiero al que quiere querer, y así queriendo quieres ser querido de por vida. Chica, soy cohibido ante tus ojos, no soy oso ni en el pozo me esposo con la nada. Tú que dices de matar y no sé qué de balas, no seas majara, deja esto de las rimas a quienes lo sentimos y sacamos la cara por hacer el rap. No soy rap, pero yo vengo a subirnos la autoestima. Observen mi cielo y que Dios nos bendiga. Y no me etiqueten por el pelo, que si se quiere se corta, no como su recelo. Mano arriba. Yeah. Yeah. Yeah. Y así va el rap por la laguna. En Irradia. Bueno, Alfonso, acabas de perpetrar un rap y no es la única vez que lo haces, ¿no? No, la verdad que no. ¿Llevas ya un tiempo enchufado a lo de hacer rap? La verdad que sí, un tiempito, sí. La verdad, bastante tiempo. Sí, tengo, en verdad, solo tengo 17 años, no puedo decir que lleve mucho tiempo, pero más o menos como con 12, 13 años de tanto escuchar rap, de tanto escucharlo, un día me dio por escupir una letra a un papel y desde entonces pues intento mantenerme fijo escribiendo y dándole caña, improvisando también por las calles o por donde sea. Improvisando por donde sea. Bueno, ya no tanto ya, pero sí he quemado bastante estar en la calle. Por aquí por el estudio había estado otro pibe de aquí de la laboral que también hace rap, seguro que lo conoces. Sí, Fundamento seguramente. Sí, Fundamento 7. Y Difari, ¿no? Difari lo he visto cantar también en algún lado. aquí en la radio no vino, pero bueno, pues hay un estudio de radio, aquí se pueden grabar cositas también, ¿no? No, estaría de lujo, yo me siento aquí muy bien, la verdad. ¿Hay mucha gente aquí en la laboral haciendo rap? La verdad es que no, la verdad que sí hace gente rap, pero improvisa y se lo toma más a la risa. No es algo más serio como, por ejemplo, Fundamento 7 y Difari. Y el par de gente que lo tenemos como medicina de vida, como algo que tiene que estar. Es otra cosa. Bueno, ¿y qué temas te obsesionan más y te hacen coger el bolígrafo? Pues la verdad que el bolígrafo lo cojo poco. Suelo escribir o a lápiz o... Y si no a lápiz, en el móvil directamente, ¿no? Sí, en el móvil, en las notas, es más fácil. Y ves mejor la letra y la puedes cambiar como quieras. Pero, no sé, lo que me suele inspirar es el darle caña a la mente y el pensar, la manía en querer crecer interiormente, ¿sabes? No sé, es eso, el expresarme, el sacar para adentro toda la mierda y quedarme limpio yo por dentro y satisfacido. Bueno, puedes aprovechar el recorrido del programa para soltar cuando quieras lo que te apetezca y al mismo tiempo también hablar de lo que vaya surgiendo, ¿no? Ok. Venga, un durito música para introducir ahora una pregunta o una inquietud que tiene Serach sobre si hay caballo de Troya dentro del TTIP, pero por el lado por donde no esperamos. ¿Con qué nos vas a deleitar, Borja? ¿Qué estará tramando musicalmente? Ah, música africana. ¿Música africana? Venga. Chile. gusta mucho lo que es hip hop, diferentes colectivos unidos acá alrededor de esta banderola en la Plaza San Martín, haciendo acto de presencia en la marcha número 4 contra el TPP, el Tratado de Libre Comercio Transpacific Partnership, que se está firmando por lo bajo hace 4 o 5 años en nuestro país. Es una lucha bastante larga la que tenemos que emprender para presionar a nuestros representantes en el Congreso para que no la ratifiquen, ¿no? Entonces hoy día estamos acá básicamente contra ese tratado, porque lo que queremos es que se anule, como ya hemos derogado algunas leyes. Queremos esta vez que sea posible también derogarla con la lucha de los pueblos. Tratado de la muerte, controla la semilla, alarga la patente. PPP, tratado de la muerte, controla la semilla, alarga la patente. La soberanía alimentaria es un tema muy muy fuerte, porque ¿qué es lo que pasa? Le abre las puertas a corporaciones tan grandes, comercializan transgénicos como Monsanto. Lo que pasa es que los saberes acá de la agricultura y las semillas y todo lo que tenemos acá no está patentado, porque nunca ha sido necesario para nosotros patentarlo, porque es un conocimiento y es algo colectivo, no es algo de todos. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a patentar, por ejemplo, una semilla y nuestros propios agricultores no van a poder intercambiar semilla entre ellos, no van a poder sembrar con otras semillas, sino van a tener que primero comprarle la semilla Monsanto, que es una semilla transgénica, y luego empezar a cosechar. O sea, no solamente se le obliga a nuestros agricultores a cosechar una semilla transgénica, sino prácticamente nos obligan a nosotros a comer algo que ellos van a decidir que comemos. Nosotros que somos músicos, la mayoría, ¿no? Y utilizamos samplers, utilizamos cosas de otros artistas, reciclaje. Es un poco jodido para nosotros trabajar con patentes que... Bueno, amigas, amigos, hace unas semanas estábamos hablando aquí del TTIP, y esto es el TPP, ¿no, Serach? Vamos, Rafa, esto es lo mismo que están intentando hacer en Europa, el Tratado Transatlántico de Libre Comercio. Pues lo que hablamos el otro día, Rafa, esto nos van a degradar más como trabajadores y... Aquí vemos que en el caso de Chile hay unas movilizaciones importantes y con mucha participación de la juventud, que aquí no se ve tanto a la gente joven en esta cuestión, ¿no? Aquí en España no se habla tanto del tema, pero países como Alemania y Francia sí, bastantes movilizaciones. El TTIP aquí, el TPP en Chile, por lo que parece dar a entender este vídeo que nos ha llegado, sería como que ahí ya está aprobado y la gente lucha para quitarlo. Hay que investigar. Una de las jóvenes estudiantes que hablaba comentaba una de las cuestiones, que es las semillas. ¿Qué pasa con la agricultura y con las semillas, con el TTIP? Bueno, las empresas del sector agrario que son multinacionales, como Monsanto, que es una de las principales, están comprando semillas normales y están vendiendo semillas transgénicas modificadas por ellos. Esas semillas no pueden reproducirse. Es decir, tú compras a Monsanto, de momento es a un precio asequible, unas semillas, las pones en tu campo, sacas trigo, sacas maíz, sacas, y al año siguiente tienes que volver a comprar a Monsanto semillas porque de ese trigo no puedes producir trigo nuevo. ¿Micrófono? Sí, Alfonso. Que es una barbaridad, que no puede ser que le estén poniendo tanto traspiés a la gente que en la comida, ¿sabes? Que te ponen todas las facilidades del mundo para que tú vayas a cualquier tienda y te compres un móvil y que te estén poniendo zancadillas para sembrar tus propias cosas. No sé, me parece. Viendo el vídeo este de Chile, yo una vez viendo en YouTube, creo que, y lo vi, que fue en Chile donde una compañía tabaquera demandó al gobierno porque puso en los cartones de tabaco prohibido fumar. Y puede denunciar al gobierno. ¿Porque puso prohibido fumar? Prohibido fumar. En los... Vamos, el Tratado de Libre Comercio le da todo el poder a las multinacionales. Y cambiaría todo, vamos, la Constitución y todo. Sabemos que desde hace semana y media aproximadamente se ha vuelto a hablar un poco del TTIP porque Intermón-Oxfam ha liberado, creo que es Intermón-Oxfam, ha liberado información que alguien le ha filtrado de ese acuerdo que se está llevando en secreto. Liberó la información, pero la información tú la tienes ahí, tampoco la entiendes, entonces lo que han hecho ahora un poco después es digerir esa información, masticarla con un grupo de expertos y ahora está disponible en internet, pues podemos acceder a esa explicación de lo que se deduce de ese documento por parte de estos expertos que están colaborando con Intermon Oxfam. Pero claro, las negociaciones siguen y siguen estando a puerta cerrada. Bajo secreto. Y tú además comentabas, Serach, que has oído hablar de algo que se llama Zeta. Sí, sí, el caballo de Troya, le dicen. No, lo vi antes así por encima, pero huele muy mal, ¿eh? Sería algo así, si he entendido bien, como un acuerdo paralelo que quieren colar mientras que estamos concentrados en el TTIP. Exactamente. Una artimaña más de... Bueno, se nos queda corto, nos hace falta más análisis, más información, por lo cual invitamos a los oyentes y a sus amigos y amigas a que colaboren con el programa. Pueden escribirnos a puentehumano@gmail.com, puentehumano@gmail.com. Pueden buscarnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Puente Humano, y también pueden venirse aquí al estudio cualquier jueves desde las 8 de la tarde y ayudarnos a entender estas cosas, ¿no? Estoy de acuerdo, totalmente. Y a último remedio, también pueden escucharnos en Radio Pimienta. Venga, los martes a partir de las 5 de la tarde. ¿Y qué tienes ahí preparado para ahora, Borja? Bueno, ya que estamos en Chile, no puedo irme de Chile, no podemos, creo, sin escuchar al grandísimo Víctor Jara, que murió hace unos cuantos años ya, torturado tras el golpe de Estado de Pinochet y la derrocación de un gobierno elegido por el pueblo legítimamente, que fue el gobierno de Salvador Allende. Y bueno, a desalambrar. Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bueno, estamos aquí viendo también qué cositas tenemos para el programa de hoy. Tenemos unos mensajes que nos han mandado desde Senegal, diferentes personas. Entre ellos están, por supuesto, un profesor que estuvo en esta radio cuando se inauguró, que es el querido Modu Bey. Vamos a empezar con el mensaje que ha mandado él para compartir con nosotros. Abrimos el teléfono. Y escuchamos a nuestro amigo Modu. Hola a todos. Soy Modu Bey, profesor de español aquí en mi país, Senegal. Y de profesor hablo del problema. El problema que viven los profesores aquí en Senegal. La verdad es que el gobierno no respeta nada a los profesores. Los profesores estaban y siguen estando en huelga, y en vez de escuchar a los profesores, el gobierno solamente empeora la situación. ¿Cómo? Cortando los salarios. Y los profesores reivindican mejores situaciones económicas. Y desgraciadamente, en vez de, no sé, aportar soluciones, el gobierno no quiere entender, no quiere comprender nada. Y corta, corta. Es la política de las tijeras. Y eso no me gusta nada. ¿Por qué? Desde mi modesto punto de vista, sin educación, nada es imposible, nada es posible, nada bueno, digo. Modu nos dice que sin educación nada bueno es posible. Escuchamos ahora a Madu, que también nos ha querido compartir lo que está ocurriendo, haciendo su crónica desde otra parte de Senegal. Modu hablaba desde el sur, Amadou nos habla desde el norte. También forma parte de esta red educativa Sin Fronteras, en la que también entran cada vez más jóvenes. Por supuesto, también invitamos a Alfonso a formar parte de esta locura, si le apetece. Vamos con Amadou, que nos empezaba a contar así la situación. Abrimos el teléfono. Buenos días, queridos compañeros. Buenos días también, queridos seguidores de este programa de Radio Iradía, que nos permite nosotros desde África poder participar y poder también compartir la información que está pasando por aquí y a veces que nos salen por los medios españoles. Vamos a parar a la policía, llevaron a profesores. En Kafrin, ahí, bueno, mandaron profesores ahí directamente en la policía y había ahí un problema grande. Todos los profesores de esta zona vinieron ahí en la policía para invadir la policía y había un conflicto entre la policía y los profesores que estaban ahí. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que la policía está yendo a detener a los profesores? Vale, los profesores están reclamando unas condiciones salariales dignas y el gobierno está reaccionando mandándole la policía a los profesores. Seguimos escuchando. Y no se puede permitir, por ejemplo, un profesor que ha hecho carrera escolar universitario y el policía que no ha hecho carrera universitaria y el policía cobra más que el profesor. Y por eso nosotros luchamos para que aumenten un poco nuestros salarios, para que podamos vivir, porque lo que ganamos nosotros no llega todo el mes para vivir. Entonces estamos realmente sobreviviendo como profesores. Bueno, es decir, que tenemos que la situación laboral en Senegal es esa. Un profesor gana lo mismo que un policía sin haber hecho estudios. Y ahora le está mandando el gobierno a la policía, a los profesores, para que no puedan reclamar. Entonces, lo que digo es que estamos pasando una situación muy grave, porque es la primera vez que eso pasó en este país. Y la gente ahora tiene miedo. En un país, cuando se hablan que hemos encontrado mucho petróleo, mucho gas, y también empieza a pasar cosas muy raras, y también la actitud del gobierno es una actitud muy, muy, muy, muy rara, y nosotros eso nos da miedo. Entonces, desde octubre, el gobierno no quiere escucharnos, el presidente tampoco no quiere escucharnos, y no quiere también tomar en serio nuestra petición. Por eso nosotros vamos de huelga cada semana, 2 días sin dar clase, por ejemplo. Y después también hemos negado entregar las notas a los alumnos. Y eso se enfadó el gobierno porque si no entregamos los alumnos no puede haber exámenes. Nuestro centro también, a llegar la Guardia Civil, nos dieron un plazo hasta las 6 desde anteayer, pero todavía, bueno, no han vuelto y no vamos a ver lo que va a pasar. Es decir, los profesores están haciendo sus manifestaciones, sus huelgas y también, claro, no entregan las notas, no entregan calificaciones. Y ahora es cuando el gobierno le manda a la policía, a los institutos, para obligarles a entregar notas. Y si yo entendí bien, corrígeme Rafa, Amadou comentaba el tema de que tenían miedo porque estaban posiblemente encontrando bolsas de petróleo en el país. Sí, es decir, esto está ocurriendo junto con otras cosas en el país. Senegal es un país muy próximo a Canarias y es el país de África Occidental que tiene una situación más estable desde más años y una democracia más consolidada, en el que no hay conflictos entre etnias, hay una sintonía fantástica, pero ha aparecido petróleo Claro, y gas. es paradójico, ¿no? Porque una fuente de riqueza provoca miedo. ¿Por Sí. qué? Es lo que tiene ahora una buena parte de la población, miedo porque aparecen estas riquezas y empiezan a haber movimientos económicos y militares de Francia y de Estados Unidos en la zona. Claro, pensemos que cuando hablamos de que se despliega algún ejército extranjero en un país como Senegal, estamos hablando de que el ejército extranjero es más numeroso y más poderoso que el ejército local. No es una cooperación. Mi ejército coopera con el tuyo, no. Tu ejército, que es más poderoso que el mío, viene aquí. Y las comparaciones son odiosas, pero a lo mejor también a España le tocaría algo en eso, ¿no? Con Estados ¿Qué ha Unidos. hecho el gobierno senegalés? El gobierno senegalés, bueno, primero hizo recortes de este mes, recortes muy exagerado, muy exagerado. Y a veces nosotros como profesor nos da vergüenza decir, por ejemplo, lo que encontramos en el banco, lo que nos queda en el banco. Por ejemplo, por ejemplo, mi persona, por ejemplo, lo que encontrado en el Fíjense en banco esto. al ir este mes para cobrar mis salarios, solo encontré 19 mil cepas. 30 19 euros, mil menos de cepas, solo 30 es lo euros. que he encontrado. Imagínate, por ejemplo, y para mantener la familia, para poder vivir y Es todo. decir, que el Entonces, gobierno y les si no ha... tienes ningún apoyo, por ejemplo, lo vas a pasar muy mal. Aquí hay profesores que no tienen ningún apoyo y que tienen su familia y la familia aquí es muy grande. ¿Y esos profesores cómo van a hacer? Aquellas personas que tienen un salario fijo, como puede ser un profesor, tienen que alimentar a una familia extensa, ¿no? Hermanos, a veces tíos, padres, por supuesto, hijos también, por supuesto, la familia de la mujer, porque hay personas que tienen ingresos eventuales y el que tiene un salario fijo, el salario es para alimentar a 10, 15, 20 personas. Entonces, si una persona que está haciendo una huelga por una reclamación justa, porque la ley le reconoce que tendría que cobrar más de lo que cobra, pero el gobierno no tramita los papeles para que pueda cobrar ese dinero, se encuentra con que de pronto llega al banco y se encuentra con que le pagan 30 euros. Tiene un salario de 200 euros, que ya dije que es para alimentar a lo mejor a 20 personas, y de pronto te ponen 30 euros el gobierno para obligarte a dejar de hacer tu huelga. ¿Qué ha hecho el gobierno senegalés? Buenos días, hermano. Y mira, yo no sé si podré entrar en la radio por la calidad de la internet aquí, porque desde aquí me conecto en datos. Entonces, porque mañana me ha invitado a la fiesta del Círculo de Deportivo, por eso no voy. Entonces nos comenta Amadou ahí que no tiene ahora mismo conexión y por eso nos ha mandado unos mensajes por WhatsApp. ¿Podemos pinchar un poquito de música y en breve presentar a un nuevo navegante del Cayuco? Esu ase koko to la ja wole. Ona ebure wo lo ma ba jade. Esu ase koko to la ja wole o. Ona ebure wo lo ma ba jade. Denu korara awa lola. Ba yamu yamu odu orin la. Bueno, seguiremos escuchando la crónica que nos ha hecho Amadou, tiene más detalles, y presentamos a un nuevo tripulante del Cayuco, que si hay que achicar agua nos ayudará, ¿no? Venga, bienvenido, estás en un micrófono de color amarillo, ¿no? Venga, ¿y te llamas? Alejandro. Alejandro, un poquito más cerca para que te oigan ahí. Alejandro. Ahí, Alejandro. Venga, y eres... compadre y compinche de Alfonso, ¿verdad? Sí, claro. Venga, compadres musicales. Una pregunta les quería hacer yo a los dos. Supongo que cuando rapean no se llaman Alejandro y Alfonso, ¿no? Me gustaría saber los nombres artísticos de los dos, si es posible. El mío es Fon Hope. Fon Hope. Ok, y el de... Yo no tengo yo Alejandro, yo me llamo igual. Miranda. Alejandro, muy bien. Tienes Miranda, ¿eh? Miranda. Alejandro y Miranda y Fon Hope. Fon Hope, sí. Fon Hope. Hope, esperanza. Sí. Ok, esperanza. Bien. Bueno, Alejandro, ¿a ti qué temas te interesan a la hora de hacer música, de rapear? ¿A qué te refieres con la pregunta? Sí, ¿a qué tipo de cosas te gusta hablar cuando coges el micro? Lo que sea, mientras salga, salió. ¿Improvisas? Improviso. Solo bonito. ¿Sí? ¿No eres de escribir, de componer? Sí, escribo, pero suelo escribir el sentimiento que tengo al estar escribiendo. No sé si me explico. Al estar escribiendo un tema, no estoy escribiendo sobre un tema determinado, sino estoy escribiendo sobre el sentimiento que estoy sintiendo al escribirlo. Muy interesante. Uh-huh. Muy interesante. Uh-huh. ¿Y el modus operandi de... ¿Sí, el tuyo? El mío es más o menos lo mismo. Lo que yo me pongo a andarme por las ramas un poco y acabo enlazando, intentando centrarme más en un tema y explayarme en lo que quiera decir en ese tema. Vale, pues yo les propongo algo. Y si con todo lo que han escuchado ahora, con las cosas que han escuchado sobre África, sobre lo que está pasando con los profesores, sobre lo que ha pasado en Chile, pues se dejan llevar un poco, ponemos una instrumental y ustedes improvisan algo, a ver qué sale. Lo que salga. ¿Qué les parece la idea? O podemos seguir calentando un poquito. Mejor calentamos un poquito, que Alejandro acaba de llegar. Como ustedes quieran. Venga. Yo se los propongo. Yo creo que puede ser conveniente. Yo propongo Borja. Eso, que él se sitúe y si sí. No ve conveniente. Vale. Vamos situando a Alejandro, seguimos sacando contenidos. Pues lo dejamos como algo que va a poder pasar para que los que nos escuchan, claro, no se vayan. Buena idea. ¿Eh? Y a lo mejor puede estar bueno buscar músicas para ir intercalando que les animen o les tengan un poco en el tipo de sonido en el que ellos se suelen mover. A ver, ¿no? ¿Alguna cosita que pueda irles inspirando, moviendo por ahí? Seguimos un poco escuchando la crónica que nos viene desde Senegal o enjuagamos un poco los oídos. Como quieras, si quieres Senegal o si quieres les ponemos algo. Pon Prodigy de Mos Def. Prodigy, nos vamos con Prodigy un ratito. Uh-huh. Pues vale, vamos con la petición aquí de los amigos Prodigy, marchando. Seguimos. FM. I'd like to thank all the callers that called in earlier. Your love is much appreciated. Ladies, call up, the request lines are still open. We're playing whatever you want to hear. For right now, we got a special request. Gonna play this young man record right here. It's kind of fresh. Over here, we tie your ass up to a chair and throw bricks at you, top speed for your head. Slow pain, torture stab. Better hope one of these shits knock you out. I enjoy watching you suffer, scream, shout. Know all that bad man shit out the window. And while he gone, I'm having his bimbo. Life is ill, and it makes sharp turns, bro. Niggas is fab, they run up on you quick, loke. Niggas is fab, they run up on you quick, loke. And light you up, stop your brain from going any further. Now you don't think so tough, think you so tough. Need to be cool, just get your bucks. Should've been cool and just got the ones. Network with the thugs, that's also getting bread. Money attract women, and how you pizzling with loyalty is everything. Young lord, piece of shit, ungrateful, son of a hoe. Your baby mama calling you dumb, fucked up the dough. Now ain't that a bitch, that's life, fuck that, live. I'm nice, I'm high off of this. Get right, do it up big. This life, get right, live. Now ain't that a bitch, that's life, fuck that, live. I'm nice, I'm high off of this. Get right, do it up big. This life, get right, live. And let die, just let go and let God. We be alright, just cool man, calm. Anybody violate. Bueno, volvemos a Senegal para conocer exactamente por qué se están moviendo los profesores, por qué les están mandando la policía encima a los profesores en Senegal. Y el próximo día esperemos que puedan entrar por internet o incluso a lo mejor por videoconferencia, que siempre nos despierta mucho más. Abrimos teléfono. Este octubre empezamos a hacer una huelga. La huelga es por nuestra carrera como profesores, porque aquí, por ejemplo, se puede ver un profesor, puede hacer más de 10 años de trabajo sin poder entrar en la función pública, aunque ha conseguido todos los diplomas para poder entrar en la función pública. Es decir, que haces todos los papeles, pero no te reconocen como funcionario, con lo cual sigues cobrando una caca. Y pasan los años, te haces pureta, tienes a 20 personas a tu cargo, familias extensas, y tienes a lo mejor 200 euros para mantener a 200 personas. Imagínense eso, ¿no? Yo he compartido casa con este chico que está hablando, Amadou, es un gran amigo, y muchas veces me he quedado en su casa, veo cómo es la vida, veo cómo es la economía, y un saco de arroz vale un saco de arroz aquí, vale un saco de arroz allá. Te cuesta lo mismo. Entonces, con 200 euros puedes comprar muchos menos sacos de arroz que con 1.500, evidentemente. El pan, todo. El pan en Senegal, de hecho, para que se hagan una idea, para que el precio del pan siga siendo asequible, lo que hacen es quitarle miga. Es decir, en África es muy común que le metan más aire al pan para que tú sigues comprando un pan que tiene este tamaño, pero la cantidad de pan real que tienes dentro cada vez es menos, para que no se monte una revuelta y tú sigues pagando pues 30 céntimos por el pan. Claro, pero esos 30 céntimos de pan son cada vez menos pan, ¿no? Vamos a seguir. Diremos que nuestro gobierno actual, bueno, ha demostrado su debilidad de gestionar un conflicto sindical y ahora lo que utiliza es la represión. Entonces es muy triste porque han militarizado la universidad en Senegal desde hace años y la policía entra dentro de la universidad y casi cada año hay huelgas en las universidades y hay estudiantes amarrados por la policía por disparos. Y ahora sí, hoy también lo hacen con la escuela y mandan policía. Hay estudiantes que han muerto en manifestaciones. En las escuelas. Déjalo. Entonces, bueno, eso nos da mucho miedo. Deja los controles, Buchicho. Que ese país, que era un país ejemplo y de democracia, un país estable, y si lo comparamos en los países vecinos, Y si estamos en este momento donde vivimos lo que está pasando ahora en el Sahel y también este país, bueno, funciona así, bando, yendo por culo. Bueno, eso. Atención a la expresión, yendo por culo. Eso es lo que, bueno, los quería compartir, está en la información que quería compartir con vosotros. Y bueno, estamos, bueno, siguiendo a ver, bueno, cómo va a seguir el problema. Entre los sindicatos, entre nosotros y el gobierno. Bueno, entonces lo que está haciendo también Amadou y los demás compañeros en Senegal es un llamamiento a que aquí empecemos a informar a la gente por las redes sociales y tal, que hay estudiantes en la universidad en un país que ha sido pacífico y ejemplar como es Senegal, que están recibiendo represión de la policía. También los profesores están teniendo problemas enormes, que están metiendo a la policía en los institutos para obligar a los profesores a no poder hacer su derecho a la huelga. Todo esto cuando se descubre también que en el país de pronto hay petróleo y hay gas. Entonces hay que arrimar un poco el hombro para que por lo menos se vaya sabiendo por las redes sociales y así tal vez algún pequeño periódico, algún mayor periódico vaya haciéndose eco de la situación, algún medio de comunicación, algún sindicato de aquí se hermane y colabore. Una canción de rap. Una canción de rap también, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué nos tienes preparado ahora, Borja? Querías vincular el nombre de uno de los tripulantes de Cayuco, ¿no? Sí, porque creo que la esperanza en este mundo es importante. Y les voy a poner un poema, canción, de un poeta español llamado Ángel González, al cual Pedro Guerra le dio música, y habla sobre la esperanza. ¿Vale? Ahí va. Dedicado a Von Hopp. Se habla de la esperanza últimamente. En donde vivo yo. Alguien la vio pasar por los suburbios de París, allá hacia el año 1940 y tantos. Poco después aparecieron huellas de su vuelo en Roma. También es cierto que desde las Antillas voló un día tan alta que su sombra cubrió pueblos enteros, acarició los montes y los ríos, cruzó sobre las olas, saltó a otros continentes, parecía. Ay, que vente conmigo a donde vivo yo. Años más tarde, un profesor ilustre dedujo de unas plumas mancilladas, halladas entre sangre cerca de un arrozal, en el sudeste asiático, que ahí estaba ella, en el sitio y la hora de la ira. En donde vivo yo. No en el lugar del pacto, no en el de la renuncia, jamás en el dominio de la conformidad. Donde la vida se doblega nunca. En donde muero yo. ¿Quién va a hablar? Podría hablar Gara, por ejemplo, ¿no? Gara haciéndose con los controles. Ya se oye su voz lejana todavía el micrófono, pero se va oyendo. Nos podría hablar de arte, porque de arte, de cosas que le gustan, de arte. Bueno. Que la timidez así. Poco a poco, no, poco, no, a poco, poco, no a poco, entra, poco a poco. No caía ante poco tu a encanto. Poco. Otro compañero senegalés nos manda un mensaje escrito que dice lo siguiente. Desde mi punto de vista en Senegal, como en muchos otros países, el gobierno quiere educar y mantener al pueblo en la total ignorancia. Pues no le importa un pepino que siga o no esta huelga incesante en la docencia. Lo que les importa a nuestros políticos es la política, y pienso que eso es algo del dominio común aquí en Senegal. Sabemos todos que cuanto más ignora un pueblo, más fácil lo manipula el gobierno, porque el pueblo no será entonces sino pan comido para el político. Bueno, el rap como herramienta, como arma, ¿para qué sirve el rap? Solo en el momento en el que tú tienes un determinado tiempo de vida, estás un minuto de tu vida siendo libre, dices lo que quieras, piensas lo que quieras, actúas como quieres. Eso. El rap te da la libertad de ser tú. El hecho de poder decir coño ahora, sin que se me haya escapado, eso es libertad, por así decirlo, ¿no? Que sea incontrolable. Pues es controlar eso. Sí. Sí. Y tener la capacidad de sacar todo lo que tienes dentro, de expresarlo en palabras y que se pueda transmitir a más personas. Que a más personas llegue y que con suerte se identifique, que eso es... Y que suene fino, ni... Sí, que suene fino, fino también. Y una cosa que yo les iba a comentar, ¿y no les parece que algo que tienes tú dentro, que, ¿no?, que se ha criado ahí dentro de ti, alguna sensación, ¿no les parece hermoso que eso convertirlo en arte o en algo que puede llegar a ser... Sinceramente, no es hermoso, es indescriptible la sensación. Es algo, no sé... Es algo que salió, o sea, está por la cara. O sea, mucho tiempo escuchando rap, mucho tiempo haciendo rap y hasta el día de hoy. Así. Si la sensación es energía, eso es la energía. ¿Sabes? Sí. Uh-huh. Sí. Uh-huh. ¿Y el compartirlo? ¿Y qué produce? Porque claro, tú lo llevas dentro, lo sueltas... Pero si lo sueltas delante de gente la gente te oye, es otra energía. Y el compartirlo es un trabajo más costoso también. Porque no todo el mundo es capaz de expresarse delante de todo el mundo. No, de todo el mundo no, pero al menos de alguien. Y es un reto que te vas teniendo tú como persona, ¿no? El evolucionar por dentro y tener la capacidad de ir transformando todo eso que tienes dentro, ya sea rimas, lo que sea, el arte que desempeñe, pues con rimas, pues tener la capacidad de expresar eso fuera y no sé, tener los cojones de plasmárselo a más gente y no sé, es reconfortante. Y siendo consecuente siempre, sí. Así es importante, no puedes ir tampoco... Por las no. Siendo consecuente... Con cada paso, con cada acto, no puedes... Si vives permitirte perder en ninguno, tienes que cada acto es importante, como el carpe diem, pues eso. O sea, no estamos hablando del hecho de artísticamente componer cosas, sino, si te he entendido, Alejandro, de una ideología o una idea, ¿no? Es que al fin y al cabo es eso, lo que tú haces es expresar tu forma de vivir. Entonces no es la ideología, sino... Tu forma de vivir. Exacto. Tu filosofía, más bien. Tu forma de vivir. Por ejemplo, claro, entiendo que es que tu forma de vivir encaje con lo que estás diciendo en las canciones. Sí, sí. Hay algo de mí que me gusta del rap porque lo ves como si fueses un extraterrestre, a ver si me entiendes. Lo tienes que ver desde un punto de vista exterior, de tercera persona. Por ejemplo, hoy fui a la playa y vi un cangrejo y yo pensé en el cangrejo, en ver al cangrejo. El colega pensó en coger una roca y tirársela. ¿Sabes lo que te digo? Si tú eres capaz... Ahí se escucha bien. Si tú eres capaz de captar el momento en el que él coge la roca y se la tira, sabiendo lo que está pensando en su cabeza y eres capaz de expresarlo, por así decirlo, estás haciéndolo. Sí, es una actitud de vida, es un comportamiento. El rap va más allá de un arte. ¿Sabes? Es un... La forma de ver... Pertenece a una cultura que es el hip hop. El hip hop se divide en cuatro, que es el graffiti, el DJ, el breakdance y el rap. El rap es solo un apartado, es un arte y una forma de expresarse más. Y una forma de vivir y de llevar tu rutina a algo diferente. Una cultura de la calle y para la calle, sí. Supongo. Sí. Bueno, aunque ahora está muy sucia, muy sucia. Y no porque la calle sea sucia. Porque la calle esté sucia, sino porque los ricos son sucios por dentro. Y no solo los ricos, hay muchos ricos haciendo la rap. La gente que ensucia el arte y esa cosa. Supongo que te refieres a que hay muchos ricos haciendo rap que está lejos de la calle y de la idea principal. No, o... no, y tampoco, porque el rap es libertad de expresión. O sea, puedes ser rico, puedes ser pobre, vale. puedes ser un cangrejo, que si quieres hacer rap, haz rap. Estás en tu libre decisión. Pero entonces, ¿por qué dices que está sucio? Entonces, no entendí la pregunta. No, está sucio en el sentido de que hay un comercio, y el comercio lo principal no es enriquecer ni culturizar. Y bueno, sí. Como todo comercio, el comercio está hecho para ganar beneficio. El beneficio lo controla la banca. Y el interés, El gobierno es controlado por la banca. Qué mal. Y ahí ya se rompe la línea. Ya la libertad ya no la tiene. Claro, porque eres un títere. Exacto. Eres un títere de que alguien te diga, canta esto, porque la gente tiene que escuchar esto ahora. No sé, es como intentar dar cápsulas de morfina a la gente auditiva. Y de todo lo que se produce... Dormirlos a todos. De que todo lo que se produce en rap, ¿qué sugerirían ustedes? ¿O qué autores o qué grupos les parecen más limpios, más independientes, más que utilizan más puramente el rap? Pues no sé, es que el rap lo escuchamos desde aquí, desde el de La Laguna hasta el de Estados Unidos, hasta el de Latinoamérica, hasta el de Francia, hasta el inglés. ¿Portugués? Sí, el rap español, de todos lados. Pero no sé, si te tuviera que decir artistas relevantes, por ejemplo, aquí en Canarias, en Gran Canaria hay muy buena escuela. O gente como Nirvan, Buda, no sé, Me Cago en Tu Padre también, es de aquí. Me Cago en Tu Padre, muy bueno. Me Cago en Tu Padre, M. Padrón, gente que es grande, que es underground, que es de la calle, sí. Y podemos poner un temita de uno de ellos, ¿no? Yo les iba a comentar si conocen a un grupo que se llama Honor de Calle. ¿Honor de Calle? No, la verdad. ¿Qué tal? ¿Pinchar ahí Honor de Calle? Venga. Sí, pinchamos Honor de Calle y los conocemos. Lo que sea enriquecer. Un Toma y Daca ahí, un Honor de Calle y luego un Me Cago en Tu Padre o un... Te gustó, ¿no? O sea, te quedaste con ese. Ese nombre se queda fácil. Sí. Lo hicieron bien. Vamos allá, entonces con Honor de Calle. Un tema al azar. Venga. Venga, suéltalo. Honor de Calle, de Calle. Él los produce ahora. En guerra, chicos, escuchen esto. Yo sé que me conoces, maricona, aunque no quieras admitirlo. Soy amigo del amigo de tu amigo, como una leyenda urbana. ¿Qué? Que todos van exagerando. Una noche en el calabozo se convierte en 4 años. No tienen ni puta idea, ahora los niños van de malos. Se las dan de poderosos y solo venden medios gramos. En la calle todos presumen de valientes y de hombres. Luego un clic-clac hace que los hombres se acojonen. Yo crecí junto a ladrones y camellos de tercera. Sé cuál es su defecto y de las patas que cojean. Hoy día no me la juega ya nadie por mis cojones. Aprendí a caminar solo a base de trompezones y de errores. Son muchos años en la calle respetando a todo el mundo, pero sin temer a nadie. En la historia de mi vida son victorias y derrotas, las frases balas perdidas de mis ilusiones rotas. Y sigo con esta mierda demostrando mi talento. En los cebos de un temazo yo saco todo de dentro. Son sentimientos de venganza que expulso sin compasión. Camuflo un poco de mi odio en las líneas de esta canción. A pasos de gigante me hago con cada rima. Te aseguro que si es mala, chico, esa mierda no es mía. No hago esto por la fama, yo lo hago por honor. Honor de Calle es el grupo y estilo bruto la canción. Estilo bruto suena duro, lo hacemos con sentimiento. Cada rima sale sola, son años de entrenamiento. Si decides combatirnos, chico, piénsalo dos veces. Son paliques avalados ya por años, no por meses. Estilo bruto suena duro, lo hacemos con sentimiento. Cada rima sale sola, son años de entrenamiento. Si decides combatirnos, chico, piénsalo dos veces. Son paliques avalados ya por años, no por meses. ¿Qué pasa, chico malo? Vas por la vida de gasta. Tropiezas conmigo y las palabras se te atrancan. Ya no te salen las rimas y pierdes seguridad. Miras tu reloj, se te acaba la cuenta atrás. Me toca ver mis botas que rebotan. Las tienes en las costillas y en el cielo de la boca. Tranquilo, compadre, que siempre toca. La calle pasa factura y no queda de otra. Sales escaldado o es que tienes mucha potra. Cuando no hay que ir al funeral de alguno que se estrompa. ¿Qué le vas a hacer, men? ¿Quién dijo miedo? ¿Acaso nunca te enseñaron a amar el dinero, no? Pues yo lo quiero, es mi pasaporte para salir de este agujero. Más que sincero, certero, yo aprendí de pionero y quiero tocar el cielo. Solo para saber lo que se siente al ser primero. Soy el ángel de la muerte, el mensajero del miedo. Mano derecha de Dios que fue desterrado del cielo. Me deslizo sobre el tempo, expandiendo mi tormento. Cada frase es una bala, así que todo el mundo al suelo. Trajimos el underground, cual morro contra las piezas. Sellado a hierro y a fuego pa' joderte la cabeza. Impresiona mi destreza. Cierra los ojos, junta las manos, llora, reza. Eres carne de cañón, pa' mi batallón. Estos son honor de calle, conectando con el log. No me levantes la voz, que yo ya vendo de vuelta. Fluyo en este ritmo y te voy a apretar las tuercas. Delitos por las buenas y demonios por las malas. Pero siempre atentos y educados con las damas. ¿No te gusta, mamá? Tenerife en llamas. Son honor de calle y es los quienes traen la caña. Honor de calle, Freeman y Tifón. Se juntaron otra vez las dos putas bestias pardas. Ten cuidado, vas de casta. Bueno, esto es honor de calle que llegó a, te llegó a ti por algún lado, ¿no, Borja? Sí, yo conozco personalmente a las dos personas que rapean en esta instrumental, en esta canción. Ok. Bueno, y de las recomendaciones de ustedes, ¿a dónde nos vamos? Venga. ¿O algún tema concreto que...? Me cago en tu padre, estoy cópic o algo así, no sé exactamente, yo lo miro y te digo. Vamos a ver, ¿estos son de Las Palmas? No, de Santa Cruz, creo. ¿Estos son de Santa Cruz? Vale, vamos a conocerlos. Las instrumentales, si no me equivoco, hay que decirlo, si no me equivoco, están hechas por ellas, las bases, la producción. La música. La producción, vale. Lo que importa, lo principal, ¿no? Este tema no... ¿Qué tema buscamos? Vamos a, estamos buscando por ahí. Al mismo tiempo yo estoy chequeando porque hay algún mensaje desde Senegal, en concreto de Ngari. ¿Quién es Ngari? Ngari es el director del festival de transmisión oral de Luga. Luga es la ciudad de Senegal, de donde nos han mandado un mensaje hace un momento, donde hay mucho movimiento de estudiantes canarios y de profesores canarios desde hace ya varios años, donde hay un festival de rap, por cierto, en esa ciudad. Hay una ciudad, un festival de rap de, que organizan los jóvenes de la región. Tiene lugar, si no me confundo, sí, en diciembre. En diciembre, en torno a las fechas de Navidades, hay un festival de rap bastante potente en esa zona. Sí. Un día se podían pasar por allá y compartir rap con gente senegalesa. Los raperos fueron muy importantes en Senegal, son importantes y fueron muy importantes hace 2 años, 2 o 3, que el presidente del gobierno llevaba 8 años y no se quería ir, Abdoulaye Wade. Un hombre con ya 80 y pico años, no quería abandonar el poder, había hecho ya los 2 mandatos y estaba montándoselo, quería hacer un cambio en la constitución para ver la manera de meter a su hijo. Entonces, los jóvenes, de, sobre todo los jóvenes senegaleses, la gente lista, y los que hacían rap, empezaron a movilizarse con canciones y saliendo a la calle y a organizar manifestaciones, comunicando por las redes sociales. Así que era toda la gente joven que había movido audiencia, muchas veces sin dinero, con muy poco dinero, pero movían audiencia, eran escuchados. Sí. Ya tenían una convocatoria y entonces hicieron un movimiento que se llama Yen Amar, que en francés significa estamos hartos. Yen Amar, nos hemos hartado, y eso hizo que la gente saliera a la calle. Hay un momento clave en la lucha que fue cuando el presidente tenía ya reunido en el parlamento y comprado, por decirlo de alguna manera, a muchos políticos para que votaran a favor de ese cambio de la Constitución que la gente no quería. ¿Qué hicieron? Todo este movimiento juvenil convocó a la población del país a que fueran a las casas de los políticos. Es decir, los políticos estaban en el Parlamento y sus familias estaban en su casa rodeados de población. Y empezaron a llamar por teléfono a los políticos y decirles, oye, mira, no votes eso porque es que estamos rodeados en casa, todos. Qué no bueno. Votes eso. Me gusta la idea porque no tachan a un euro, no hay un clavo saliente, sino toda la gente la que está en la casa, entonces ya no puedes escoger y quiero honrar a uno para calmar la cosa, matar, ¿no? Lo que sea, sino ya son ya mucha gente rodeando la casa de tu familia, por así decirlo. Estamos hablando de que pues posiblemente había 100 y pico casas rodeadas en diferentes puntos del país, ¿no? Sí. En todas partes había un montón de gente rodeando las casas de las familias de los políticos que estaban en el Parlamento. Y entonces los tíos salieron afuera y declararon a la prensa: no, yo no voy a votar nada porque mi familia está rodeada. Y entonces cuando se paró lo que quería activar este hombre, este cambio de la Constitución, y no tuvo lugar. Y a continuación ya hubo un cambio de poder en el país. Pues chapó, porque por primera vez acabo de oír que el pueblo manda. Sí. No, no como debería de ser, pero mandó. Pero esto, sin embargo, no se ha sabido, ¿no? No. Estamos hablando de que es la juventud de aquí enfrente, de Senegal, la que hizo esto hace 3 años. Muchos de ellos, gente del mundo del rap y en Amar. Ahora los buscaremos después de este tema, ¿no? Habría también, tendría que haber más comunicación entre los jóvenes de un lado y los del otro, sí. ¿No? A mí, yo creo que ahí la comunicación internacionalmente está el Facebook, todas las redes sociales, por así decirlo. Lo que pasa es que se utilizan de manera errónea, se utilizan de la manera que interesa usarla. Si eso se usase de manera productiva, real y exacto, productiva, sería otra cosa. Ahí lo tienes, está claro. Es la conexión de yo con un portugués, yo con un francés, yo con un... Y estoy hablando en Europa, en la Unión. Sí, y que puedes tratar con todo el mundo, que ya está todo... Es global el rollo. O sea, todo puedes hablar con chinos, con lo que sea, y te van a exportar de allá y de aquí, y tú puedes ir para allá y... No sé, que me parece absurdo que la gente se ensimisme en su zona, en su ambiente, en las redes sociales, y que solo intenten conocer más a la gente que ya conocen en vez de abrir más allá y saber que hay gente en Senegal que se está uniendo, hay más cosas y hay revueltas por el mundo. Y pues se les invita a comunicar con esta red educativa sin fronteras de la que formamos parte y a entre ayudarnos también, porque a veces hay un poco de obstáculo de idioma, pero no se sabe. Sin embargo, hay muchos estudiantes jóvenes de Senegal que aprenden español y aprenden inglés. Ay, me gustaría aprender francés. Todos echarle. Sí, echarle tiempo, ¿no? y construir una canción juntos. Podríamos utilizar la radio Senegal para que entrara y Canarias. Fuera de antena o en antena, según se quiera, y en videoconferencia comunicar con jóvenes de Senegal y empezar a conocerse y construir juntos. Eso sería una algo canción. Increíble, la verdad. Sería. Pues estaría muy guapo. Pues si quieren, la semana que viene lo hacemos. Eso me excita mucho. Sí. Vamos con empezamos con. ¿Qué tema es este? Sótico. Me cago en tu padre estoico. Abro los ojos, estoy soñando en vida. En mi cielo está todo igual que ayer. Saco 4 mapas y le cañas luego toso. Escupo algo verde al váter asqueroso y pongo café. 4 millones de fantasmas gritan mierda en mi cabeza mientras pienso que no merece la pena ni pensar con esta densa. Empieza otra masacre cuando siento en la densa soledad frente al bolígrafo. Ya pasa. Después de 4 depres y 3 meses colocado en un badem, se pierde la confianza. Ven estos a vernos a ver cómo nos quemamos y disfruta del freak show como me como a los gusanos. Cae un trueno en casa. Cartas a tu padre, un enfermo del no, un snob, un tipo bueno, lo cagamos. Salsa. Bailando sobre tu cadáver salsa. Te paseo con Caronte en una balsa. Mis fraseos son intensos como sexo en los aseos de tu casa. El deseo a lo prohibido me amenaza. Siento esas miradas como lanzas. El ceseo que difundo es como acero ciego de venganza. De repente cae el sol, soy Sansón. El sol bemol, el son de pastemón envuelto en llamas, calzo salsa. Grabo en casa, le escupo esta mierda a las masas y sus caras se arrugan como pasa. Paso 2, plácido sexo en el verso ácido, el malo de la peli. He decidido ser un clásico, el base fúmame y luego tírate del ático y quémate en mis brasas. Mierda. Ya es hora de ir a trabajar con la mierda del café de las 6 y hacer la reverencia al jefe. Ten fe en que cambie, el sol calienta mi carne, he dormido más de 10. ¿Te vale? Parece que crece todo como si lo regase. Como naturalmente al despiste, confíate. Los perros mean hoy por dentro, te veo atento, positivo. Por si tiro lejos, vente con mi amigo, él soy como yo, no te preocupes. No me entiende que se vaya la mismísima puta mierda. Quiero que me entienda, que en mi tienda no hay nada. Pasto de trofeos ganados y unos talonarios de deudas al portador, solo pura pérdida. Pero bailo chatestón en bolas como un individuo. Saco un paso nuevo de la cólera, hago un ridículo. Y si ni me gusto ni me creo cuando se me apaga el sol, pero perro, creo menos en ello. busco el crema. Sigo el rastro de algo que no veo, como cualquier desordenado. Y a mi lado cualquiera es válido, quiero verlo. Bajo el efecto de algún algo para catarlo un poco más profundo. Súbete al artillo, dime si puedes sentirlo. Ese vibe que da y quita brillo al antojo del control. Mierda solo, que tenemos entre manos. Siente la empatía de caminar por esta arteria llena de mierda. Cupo mierda sola, mierda, mierda. El que cupo mierda sola sale cela. Siéntate en esta miseria, pon tu culo por la causa, vierte toda la bota y disfruta de esta nuestra obra. Pues, señores que nos escuchan, seguimos aquí en el programa con nuestros dos invitados raperos, Alfonso y Alejandro. Que Alejandro tiene su seudónimo, su nombre era Alejandro también. No, o sea que al final, no, ¿cómo? No tengo. No, anónimo. Exacto, no es algo que lo he estado pensando. Bueno, poco a poco. Exacto. Bueno, les comentamos antes a los que nos escuchan que posiblemente aquí nuestros invitados podían improvisar una canción, hacer algo con lo que han ido escuchando y dejarse ir como ellos acostumbran a hacer en sus canciones, en la creación de sus canciones o en la improvisación de las mismas. Chicos, ¿se sienten preparados? Sí, a ver qué sale. No aseguro nada. Claro, hombre, nada seguro, así que yo creo que aquí el DJ debería meter la instrumental. Sí. Ya. Sí. Yeah. Otra vez improvisando ahora desde radio y rabia. Esto es lo que toca otra vez, esto es lo que está en mi memoria. Sacando rimas, haciendo mi historia y escribiéndola en láminas, es lo que pasa. Estamos otra vez, me siento como en mi casa. El micro azul es el que me tocó. El pitufo vino como un UFO. Así lo saco y se te escapó el gufo. O no, pero salió. Y esto es lo que se monta en el momento. Esto se improvisa y se desmonta. Sale así cuando veremos a los jóvenes canarios como los senegaleses, sacando las manos, subiendo las concreces, viendo como el gobierno en su cara se estremece. Estoy ya viendo como la juventud solo se pudre en estupideces. Haciendo esto pasa y es lo que pasa en la mente. Mi cien solo lo expresa y lo hace coherentemente. Saco todo lo que tengo dentro y lo aposento. Esto es un sentimiento. Saco todo lo que tengo dentro y lo aposento. Esto es un sentimiento. Sí. Saliéndolo, degustándolo, siempre ando yo. Ey, del chozo acabo de salir, un ropa vieja que me comí, no del que deshace. Vengo haciéndolo, cabrón, son solo detalles. Ven, tu tirita, yo tengo aloe vera, pal chozo. Ey, que se me repitió la palabra, me la suda. Sigo improvisando aquí, textura, sin diablo. Es lo que hay, es mi dos vocablos que vienen, avanza como lanza. Ey, las piedras que te lanzan. Sa, sa, sa, sa, sa. Mándale ya. O sea, esto con confianza, subiendo aquí la balanza, nivelándola como se pueda. Esto es la confianza, nivelando la balanza como se pueda. Esto es así otra vez y subiéndolo. Sube el volumen que me siento aquí mejor. Estoy subiendo a un nirvana, escalando mi propia cima como si fuera un escalador. Vengo de escalar, tengo las yemas, esto reventás. ¿Qué pasará? Tengo esto que no me lo pueden ni curar, porque no las puedo ni explotar. Tengo que esperar a que se queden duras, volver y escalar. Esto es lo que toca y la vida es así. Es un frenesí que vivo todos los días porque sí. Porque me tocó a mí, porque te tocó a ti. Esto es un frenesí que vivo todos los días porque sí. Sí, ¿por qué me tocó a mí? Sí, ¿por qué te tocó a ti? Sí, ¿por qué me tocó a mí? Sí, ¿por qué te tocó a ti? ¿Por qué me tocó a mí? Sí, sí, sí, sí. ¡Bravo! Aceptando nuevos retos, sí, sin parar, calentando motores. Y todavía nos falta el Kalashnikov. El Kalashnikov todavía no ha salido. No, eso es un momento de... ¿cómo decirlo? Catarsis. Sí. De liberación. Bueno, ¿qué tal esta primera experiencia de rapear así en directo por la net? Pues... poco duro, ¿no? No sé, me sentí suelto, la verdad, me sentí suelto. Me sentí bien, me sentí a gusto, no sé. Te vimos ahí bien, ¿eh? Te vimos bien. Y aquí el amigo Alejandro, ¿qué tal? Yo gozando. Gozando, ¿no? Claro. Vine a ver a Fon, yo estoy aquí en la radio, ¿te agradeces? Bueno, aquí puedes ver un poco... sonó... Perdona. Digo que le sonó a rima eso, vine a ver a Fon, yo y me... Eso sale solo, eso está escrito ya. Bueno, Rafa, ¿qué decías? Nada, para que vieran un poquito alguno de estos grupos senegaleses. Vemos en el vídeo mucha gente enfadada buscando, creo que a un ladrón, alguien que ha robado algo en el barrio. ¿O no? ¿O es que la gente está enfadada y va a salir a la calle? Copa por ser, la gente está enfadada y va a la calle. Sí. Este es uno de los temas famosos de esta rebelión de Senegal. Copa por ser. Abdoulaye es el nombre del presidente, el que era presidente del país, y le dice, no hay que forzar la situación. Abdoulaye es el nombre de tío, no hay que forzar la situación. Están cantando en Wolof, la lengua principal de Senegal, pero algunas cosas la dicen en francés para que queden claras también fuera. Bueno, y esto se puede intercalar con algunos vídeos de lo que fueron las movilizaciones en la calle. Pero bueno, se puede hablar. Son personas accesibles. Se les puede llamar y hacemos una entrevista. Y en la entrevista pues podemos darnos a conocer, hablar. Me gustó el tema anterior, estuvo muy... Por lo poco que escuché. De la democracia y buen gobierno. Un proyecto. Ko la fa deug ne la massa bul nangou dara difa soxé saytu jale vi lesse ale dox ak sa dox jogal dox ak sa dox waré ku bép Senegal. Y una cosa muy importante que ha ocurrido con este movimiento en Senegal es que por primera vez los jóvenes han tomado la iniciativa sobre el, digamos, el poder o religioso también. Es decir, los jóvenes también en Senegal son muy respetuosos con los mayores y con los mayores que tienen algún tipo de poder religioso. Los pequeños imáns, por decirlo de alguna manera, curas, ¿no? Que cuando la gente se ha movilizado, los jóvenes, para oponerse al gobierno, luego se han dado cuenta los líderes religiosos que se habían perdido la jugada y salieron a intentar apropiarse el mérito. Y entonces estos jóvenes salieron y dijeron, cuidado, vosotros no os movisteis. Fuimos nosotros los jóvenes los que nos movimos para echar al presidente. Así que ha sido también un cambio en la sociedad senegalesa el que la juventud haya tomado una evolución. Bueno. Muy importante, porque ya es que ni el poder de la religión, ¿sabes? El poder que tiene cualquier tipo de religión es inferior al poder que tuvo esa gente. Es algo que te estoy diciendo. En este momento al menos sí. Claro, no siempre. Sí, claro. En el momento que estás ahí, en el ejemplo que estás diciendo. Sí, ahí han conseguido poner un hito, desde luego. Es decir, no, aquí está la gente joven. Eso asusta, me caso. ¿Nos podemos imaginar un movimiento de todos los raperos de Canarias o todos los raperos de España para hacer algo? Bueno, mientras siga habiendo fútbol, ¿no? Sí, eso es lo que te digo. Pero bueno, aunque haya fútbol, sí hay. En Senegal también hay fútbol, sí, y hay otras cosas. Cuando hay crisis, el fútbol gana, ¿sabes lo que te digo? Cuando hay crisis, el equipo español de fútbol gana. O cualquier, la selección española, la liga española, lo que sea, mientras esté el pueblito contento. Y eso te lo está diciendo un chico aquí de Canarias que come en su casa, que tiene ojos y no ha estudiado. Es lo que te digo. Uh-huh. Si lo veo yo, no lo va a ver gente culta. Me toca la moral. Claro. Que no se diga. Es lo que te digo. Claro. Pero yo me pregunto si, aunque haya todos esos problemas, esos obstáculos, el fútbol, el sistema de entretenimiento, de distracción permanente, ¿no? ¿No podría ser posible que, igual que ha ocurrido en un país como este, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Que haya una unión entre raperos. Al principio no serán todos, pero si se unen, porque Yenamar es el nombre, fíjense que están entrando uno y otro y otro y otro, es un nombre de una plataforma de raperos que dicen, pues vamos juntos a mover la realidad en una dirección, ¿no? A comprometernos. Sí, eso puede ser posible aquí. El problema es que aquí hay otra mentalidad. Primero, y la verdad, es una mentalidad muy sucia, por lo tanto la unidad es más compleja. Aunque ya hay unidad, ya hay gente que se une, que hay raperos uniéndose, hay grupos cada vez, incluso jóvenes, a grandes, mucha gente haciendo rap, el rap crece, cada vez más gente escucha rap, por sea el rap que sea, ya sea rap conciencia, rap de batalla, rap de tirar porquería por la boca, lo que sea, pero se escucha cada vez más rap y crece, y ¿por qué no? Puede pasar. Si en Cuba pasó también, el hip hop cubano se unió y ha conseguido muchas cosas, el venezolano también y el español también, y sí. mucho el hip hop ha hecho mucho, y como el estadounidense, por ejemplo, esos ejemplos de grupos como el NWA, que la liaron exagerado con la policía y tuvieron al gobierno contra las cuerdas, cagados un poco, y a la autoridad, y sí se puede. Lo bueno sería no limitarse y no decir raperos, es lo que te digo. Sí, las personas. El escachado. Sí. Ellos hicieron eso porque tenían un poder y supieron usarlo. Son los representantes de lo que está pasando. Está claro. A mí, yo me enteré de lo que estaba pasando porque tú me lo estabas traduciendo. Entonces tú eres el representante, a mi ver, del... O un puente, un pequeño exacto, puente. Exacto, el puente, sí. Exacto. Pues ellos la transmisión. Exacto. Ellos serían la transmisión de todo el pueblo, no son importantes. Lo importante es lo que está pasando, que es el pueblo. Pues estoy viendo aquí, la caña sería reunir a Fundamento 7, ustedes, algunos cuantos más aquí, y hacer una videoconferencia con raperos de allá. Y eso puede eso estaría muy guapo. Eso estaría increíble. Eso solo de poder hablar con alguien que no esté en las islas, que esté fuera, eso... Pues vamos allá, hay que hacerlo, venga, lo hacemos, sí, y ponemos fecha. Yo participo ahí. ¡Para arriba, venga! ¡Claro que sí! DreamWorks. Yeah. Bueno, bueno, hoy estuve en las gaviotas, me fui a dar un baño y vi bastante mierda en el agua y un barco grande enfrente. Pues nada, fotito y a mandarla, ¿a quién le competiría? A la autoridad portuaria, al Ayuntamiento de Santa Cruz, a quien sea, a dos o tres, ya, mandándolo. Ay, no es el final, no es el final, es el final, no es el final. Final. De pero... la canción. Bueno, encaramos ya el final del programa. Estamos ya zing, yéndonos. Tenemos un reto nuevo entonces. Montar una quedada raperística internacional utilizando la radio y la videoconferencia y que se construyan ahí cosas, ¿no? Sí, pero más bien raperos no, mentes pensantes. Mentes pensantes. Mentes pensantes no, me suena más bonito. No cerrado, ¿no? Sí. Bueno, hay uno que con el que tenemos bastante contacto, que hizo un tema explicando su viaje en cayuco en Canarias. Llegó aquí a Canarias dos veces y las dos veces lo mandaron de vuelta, con lo cual pues se quedó con la frustración de haberse gastado el dinero, la energía, arriesgar la vida, ver morir a gente, llegar y ser devuelto, ¿no? Este chico se llama Mamadou Diouf Dioum, está en el norte de Senegal. Y le ayudamos hace como 4 años a construir un videoclip para hacer conocer una canción en la que contaba el viaje. Como además había intentado venir a Canarias, te multaban con 5 años en los que, aunque tuvieras papeles, no te dejan venir a Europa por haber intentado venir clandestinamente. Eso es duro. Sí. Sí, por haber intentado venir, tú te la juegas y te cogen, te meten en un centro y te mandan de vuelta para tu país y te dicen, y ahora además, aunque tuvieras una invitación para trabajar o para dar un concierto o lo que sea, durante 5 años no puedes entrar en Europa. Esos 5 años han pasado ya, con lo cual él ahora podría entrar. Ahora lo buscaré, pero primero tienes preparado algo, ¿verdad, Borja? Te vi ahí con algo de galeano. No. No, aquí hay unas par de cosas, pero lo que tú me digas, yo... No, pincha eso y vamos sacando lo otro, ¿no? Vale, pues allá va. Para la gente que no haya estado en Senegal, yo no he estado, una invitación para... Ah, para que conozcan la red también ustedes, ¿en qué va esto de comunicarnos gente de aquí y de allá, sí, no? Hay un vídeo que se hizo por jóvenes de Canarias, de Senegal, tocan con una música de un reggae man famoso en África Occidental que es... Tiken Jaffa Coli. Tiken Jaffa Coli, que es de Costa de Marfil, si no me confundo. Yo también estoy en la duda ahora pero mismo. Pero vive en Mali. Es de Costa de Marfil. Lo vamos a buscar y nos vamos a informar y a ver no. qué tal. Vamos bueno, allá. Ben Boar, Tiken Jaffa Coli. Tal vez lo publicamos en la página web, en Puente Humano, así ponemos el programa de radio, también lo pueden escuchar directamente, se escuchan, ven cómo quedó lo que hicieron, si quieren hacer otra todavía queda tiempo, si quieren meterse de nuevo con otra base. Y bueno, la canción que les quería compartir, les dejo en el micrófono y la busco, ¿sí? Venga, Gara, ya que estamos cerca del programa, ahora sí tienes que contarnos cómo es la técnica de la cera perdida. Bueno, hola, Gara. Lo siento, pero eso mejor me lo preparo para otro día. Bueno, ¿qué tal la experiencia? Agradezco la invitación. ¿Qué tal la experiencia radiofónica? Muy bien, estoy sorprendida. Por lo menos me lo he pasado bien. Y había un tema musical que le recomendaste a Borja, que él no conocía, y yo tampoco, que era el de la niña, ¿cómo era? Uno de Pedro Guerra, ¿no? Ah, sí. ¿Cuál, qué tema es? Cataisa, la niña Guanche. Cataisa, la niña Guanche. ¿Que te interesa ese tema por algún motivo? No, pero en su momento salió en la conversación y yo creo que es un tema que hay que escuchar, por supuesto. Ahí queda, Cataisa, la niña Guanche, de Pedro Guerra. ¿Lo buscamos o qué? Vamos por... O busca orden. Primero el tuyo, el que querías tú. Vale. Cuenta tú, Borja, algo de recomendación de cine o de libro. Sí, sí, por supuesto. Hay una película que tiene el nombre de una ciudad africana que creo, si corrígeme, Rafa, si tú no lo sabes, Tombuctú. Tombuctú, sí. Está en Mali, ¿no? Creo yo. Correcto. Vale. Tombuctú es una película que estuvo galardonada. Bueno, galardonada no fue. No sé si llegó a tener premios en los Oscars, pero sí fue nominada a mejor película extranjera al Oscar, por así decirlo. Entonces, Tombuctú es una película muy interesante, con una fotografía muy buena, en la cual se muestra la realidad de África en la ciudad de Tombuctú. Tombuctú es una ciudad bastante antigua, donde siempre ha sido un cruce de caminos, un cruce de culturas, donde han venido gente del norte, del sur, y han cruzado ahí. Y en la película se ve cómo la gente habla en diferentes idiomas. Háblame en árabe, ¿no? El árabe es tuyo, es muy malo, cambiamos al inglés. Y cómo ves a los africanos, que son bastante políglotas, que hablan varios idiomas y demás y tal. Entonces, el argumento de la película se centra en que el yihadismo se ha metido en la ciudad, los yihadistas, y tienen a toda la población bajo sus leyes. Sus leyes. Entonces, es una recomendación que yo les hago de ver una película africana, porque es africana, es por un director de... No es una película hollywoodiense, ni mucho menos. Es una película hecha en África, por gente de África, y que puede ser interesante de ver para ver un poco más allá del cine o de la cultura que... Digo cine, como digo música, como lo que sea, ¿sabes? De la cultura imperante, que por supuesto nos han venido cosas magníficas de Estados Unidos, como el rap, por ejemplo. Y no es que estén ellos aquí. Yo pienso que es un movimiento muy interesante, el hip hop, que pone voz a los que no tienen voz. Y es verdad que también hay otras cosas que hay que ver. Y bueno, podría ser algo interesante, ya que estamos aquí centrados en África en este programa de hoy, ponerle el foco a esta película que se llama Tombuctú, y que es muy interesante y que se la recomiendo a todo el mundo. Ahora creo que sí, ya mi compañero Rafa tiene lo que estaba buscando. Sí, bueno, simplemente para que puedan conocer a un rapero con el que, en concreto con él, tenemos mucho contacto. Si quieren conocerlo y invitarle aquí algún día a intercambiar con él. Es una canción en la que cuenta su viaje en cayuco a Canarias. Basel Chile, Dylan con bluff en la secara, que penalti fragra deli. Can, moca organizé, que co organizé, veda flodul prefecte. Ah, que se, puede yap, na jale, wala word de force, ah, contra el de yema jerbo, frate yapsa, ten wala nangam, temle na yale boy, se de que brep sangam, brutalo se, mana fayan, ay fayan de gacha, y ni que agni. Yeah. samay morom ñoka ñu départu volontaire boy ñoka ñu père mère sœur frère ba canamar do xam suñu tar du ko ci gal jeng de mer pour dar ci banan tar di rafa do do banan ar waxuma dra dra meñi da no nera ner ba servir ñaar ñuy gokk ar tak ci de lati antiner lolu mari la jigon boy nga deg du nan sama yegon jema nek arre colo colo colo visa passport jara ko ay era por de plana ci ar ma frar may de ngay de wa ki fande malay rehe du ka shot gendo suma ti me kapi boy kuma kamana leka Come on, get down, I can set up. Hanging on a gap, you a mono like Yaka. Be precious on the lot to John at that calico. More tax shack as time, I shall move my. Sinu no you, get your gap, talk at you call. Billy get your you pare. Get the go back on Captain B. Hey boy, you know in a lava, watch your proper guy, but I'm a funda. You know next to be bossy. While I'm beginning to get a bit bossy out of Angelo. If you're there, I'm going to go out of town next. We must make a man in your lung. A demul wa me xol bala ma fonda djel len andam mi dafa jeex tak na ci ndox mi genn ci ñen sim teraaji suugal ga jox gaay yu ciop kep ku bëgg neer na jël kasu mi neer ja ayo fo dem da nga taw saw djelal mo su deureum yu nekk ci pop gaali nga saw ja wuy mo way xol bala ma fonda dama len gauche balan droite bi balan gauche dama len droite ciao li nu dundu dem faalé tay mom lay né tek tali comme dessin ma du djé djundu kenn ba mu mais comme neck boy son neck est sur la neck man nga tester wala man nga si rester mais en tout cas boy c'est risqué car nous avons amore mi ya l'amore car nous avons amore mi ya l'amore buldam togal rakanao togal buldam togal rakanao togal buldam togal rakanao togal buldam togal rakanao togal Bueno, sectores, Mamadou Diouf Diouf y mucha otra gente haciendo música, intentando buscarse la vida, pero por lo menos si no consiguen ganarse la vida, sí contando, soltando y teniendo la libertad esa que comentaba Alejandro, ¿no? Porque es muy buena mierda, por así decirlo. Le llamo mierda porque yo considero mierda porque no es bello a la vista. Pero es esencial, entonces lo considero muy bueno. Es las palabras que suelta, que leí en la traducción, son palabras duras, son palabras sacadas de dentro, por así decirlo, y eso vale la pena escucharlo, más que sea una vez en tu vida. Qué sí. bueno, pues ahora nos pasamos los contactos. Si ustedes quieren dejar también algún contacto para que lo pongamos en la web, también se puede hacer. Claro, porque lo que no sabe la gente, esto hay que aclararlo, es que a Alejandro y aquí y al amigo Alfonso los encontramos antes de empezar la radio en la calle y le dijimos, ¿por qué no entran? Claro, Alfonso se animó y ya está, y Alfonso luego animó a Alejandro y un día esto continúa y somos 100. Claro, así funciona. Al Teatro Leal hace la radio, vamos. Claro, bueno, y hay un salón de actos ahí fantástico, sí, también. Sí, joder. Podemos llenar eso de gente a hacer música y comunicar en videoconferencia. Chicos. De hecho, es una idea que tenemos. Se me acaba de ocurrir una idea para finiquitar el programa. Por supuesto, si hay algo más que decir, algo más que aportar, se hace antes. Pero tenemos una sección aquí que no siempre ocurre porque nosotros somos muy anárquicos. El que nos escucha lo sabe. Que se titula ¿Y si qué? ¿No? ¿No es así? ¿Y si? Fácil. ¿Y si yo mañana me levanto y me pasa esto? ¿Y si no hay políticos en el mundo, por ejemplo? Entonces, sería algo así, para que ustedes lo entiendan. Entonces, acabamos con un mensaje, vamos a ser optimistas, porque nosotros somos gente optimista, vitalista, que le gusta la vida. Y ¿sí, no? ¡Claro que sí! Y, venga, dale. Y yo creo que... Pero yo sí voy a proponer algo. Que hasta Gara haga un easy. Eso. Sí, claro que sí. Bueno, tengo que dar un aviso. Un compañero de Senegal, como habla en francés, solo lo voy a doblar rápidamente, pero para que oigan su voz. Él es locutor de radio ahí en Luga también. Se llama Engari. Rafael. Aquí viene su mensaje. Bonsoir, Rafael. C'est Engari en Bahía. Bueno, Engari en Bahía, en este mensaje que nos ha mandado hoy, saluda a la radio, agradece que estemos conectando, que bueno, quiere estar en contacto todo el tiempo. Y él, aparte de locutor en una radio, y moviliza también a gente del mundo de la cultura y de la música. Él puede ser un cómplice perfecto para estas locuras. Él organiza un festival de tradición oral. Es decir, a la gente que conoce cuentos que se están dejando de contar, les invita a que los cuenten. Invita a gente extranjera y del país a reunirse y escuchar esos cuentos. Normalmente la forma africana es que alguien cuente un cuento, pero no hay una moraleja cerrada, sino que una vez que has contado el cuento, cada uno que está ahí saca sus conclusiones y las comparte. ¿Sí? Pues yo creo que el perro en realidad lo que busca del zorro es no sé qué. Pues yo creo que no, yo creo que en realidad lo que está pasando ahí es tal. Y la gente alrededor del fuego continúa sobre el cuento. Es algo que se está perdiendo, entonces él quiere que no se pierda y que se conecte con la modernidad, que pueda tener un punto de reutilización en estos tiempos actuales, ¿no? Y el festival ya tiene varias ediciones. Este año va gente desde Canarias para allí a participar. Y él también, bueno, pues ha conseguido, le están animando a que venga aquí a un festival del libro africano que tendrá lugar en septiembre o octubre, con lo cual estará aquí en la isla este año. Y bueno, este es el mensaje de Engari, lo oímos un poquito más de fondo. Inshallah, dans le mois de juillet, nous serons tous ici à Luga pour célébrer ce grand festival, qu'on dit festival international, parce que les années passées c'était un festival national. Actuellement, il y a l'Espagne qui est dedans, il y a le Cameroun qui est dedans. Es que no sea un festival nacional, sino internacional, y anima a la gente a ir en el mes de julio a Luga, norte de Senegal. Alors, vraiment, je vous souhaite une très bonne chance, très bonne continuation. Je vous souhaite aussi que les vacances soient belles ici au Sénégal. À Luga, nous allons fêter la chose. Mais pour du cas, moi et Amadou, tous les membres de Serpich, on est derrière vous, on est devant vous, on est avec vous, on marche ensemble, on va essayer de faire beaucoup de choses. Voilà. Nous participons sur vous. Ce que vous allez faire, pour vous dire que tenemos que movernos para hacer un mundo unido y cambiar cosas. Gracias, Engari. Y con esto, bueno, estamos ya. Chao, Engari. Un día entramos en directo también. Y ya ese final de programa, ¿no? Sí, con el Isi. Yo no sé si va a sonar Kalashnikov o otra cosa de fondo para animar ese Isi. Easy. Vale, tú ya tienes el tuyo, Gara. ¿Sí? Esto se tiene que ir acelerando. Y la cosa es quién empieza la rueda. Y si se apreciase el silencio entre cada golpe de sonido. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da O quiere tu bebé. ¿Y si los músicos jóvenes de Senegal que supieron mover a su país se reúnen con los jóvenes músicos de Canarias y juntan sus energías para mover juntos a sus dos pueblos? Y si la música recibiese el respeto que se merece algún día y no se comercialice con ella, con un fin lucrativo y destructivo de la cultura de cada pueblo. Y si nuestros amigos Alfonso, Alejandro y Gara repiten el próximo día. ¿Y si en el mundo hubiese solo un poquito más de empatía? Bueno, señores, vamos acabando Irradia con estos Isis. Continuará. Continuará. Buenas noches, mamá. Muchas gracias. Vámonos, gracias. Que nos vamos. Irradia.